la burguesía, ¿qué digo? ¿Quién te dijo que estaba poniendo bomba? Ni sus fusiles ni sus caras nos paran. ¡Cállense de miedo, burgueses! Presos mapuche en huelga de hambre, libertad a todos los presos del mundo. Secesión ilícita existe solo en la mente del fiscal Peña. ¡Abajo el estado policial! ¡Mira la ley antiterrorista! Entre los muros de esta cárcel nos encontramos hombres iguales a cualquier otro que también crean la existencia de un futuro distinto y realizable con nuestras propias manos, con nuestras capacidades y la de todos aquellos que quieran estar. Son las ideas las que ellos, los dueños del poder y del dinero, temen. Es a ellas a las que pretenden encerrar, pero nunca lo lograrán. Libertad al comunicador popular Rodolfo Retamales Leiva. Porque las ideas no se encarcelan. Libertad a los comunicadores sociales y populares. Libertad a todos los prisioneros políticos, chilenos y mapuche. Ahora.